Se puso entonces a dirigir reproches a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que hubieran hecho penitencia con cilicio y ceniza. Pero yo os aseguro que en el día del juicio habrá más benignidad para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, serás acaso subida hasta el cielo? No, hasta el infierno bajarás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, hasta el día de hoy permaneciera. Pero yo os declaro que menos rigor habrá en el juicio para la tierra de Sodoma que para ti.